especial de Gustavo Lema. Y estamos escuchando a Joaquín Sabina. Y el otro día, Julia, tuve la posibilidad de ir a la presentación del libro Castelo, diario de un ironista, de Carla Castelo y Daniela Castelo, las hijas. Castelo, la verdad que yo creo que hubiese estado tremendamente orgulloso de tener dos hijas que le escriban un libro de este estilo. ¿Qué te parece? Y además la sonrisa que tiene en la foto de la tapa es una foto preciosa. Es una foto preciosa y no es la única, porque realmente adentro del libro hay una cantidad de fotografías hermosas en las que se lo ve a él con las hijas. Se lo ve también en algunas películas que participó, en las cuales algunos está más como un extra y en otros tiene un poquito un rol más protagónico. Con sus amigos también. Y realmente el libro se transforma en un diario biográfico muy interesante porque cuenta una cantidad de detalles, obviamente no conocidos, sí conocidos en la familia, y uno por ahí pensaría que por ser las hijas se transforma en una cosa solamente benevolente para con Castelo, pero la realidad es que pasa por todas las cosas que puede pasar una vida, desde la alegría hasta la tragedia, desde ciertos enojos, y eso lo vuelve muy interesante al libro, lo vuelve una joyita muy interesante para disfrutar. Castelo se definía como a sí mismo como un ironista, y realmente manejaba el humor y la ironía de una manera increíble, que daba gusto escuchar cuando estaba en la radio, cuando estaba la televisión, y también leerlo en los diferentes medios gráficos en los que estuvo. Estuvimos en esta presentación que hicieron, en la cual estuvimos hablando con varias de las personas que se encontraban en el lugar, muchos de ellos muy amigos de él, y en primer lugar estuvimos hablando con dos figuras, una de ellas Adriana Varela, la cantante, la gran cantante de tango, que a su vez él hacía humorísticamente, decía, me confundirán con Adriana Varela por ese tono, por la voz, por ese tono grave que tenía en su voz. También estuvimos hablando con Carlos Barragán, que fue guionista durante muchos años de Adolfo Castelo, pero qué mejor, escuchemos a Castelo, a Barragán y a Adriana Varela. Bueno, yo soy Adolfo Castelo, es fácilmente identificable mi voz. Pueden por ahí confundirme con Adriana Varela. Incluso en estos tiempos, veloces como un Cadillac sin frenos, todos los días tienen un minuto en que cierro los ojos y disfruto echándote de menos. ¿Quién era Castelo, no? ¿Quién era Castelo? Yo creo que era, en principio, un hombre muy mundano, un caballero irónico, transgresor, pero elegante. Eso es lo que puse yo en el prólogo, un transgresor elegante, ¿no? O con clase. Era, además, un tipo necesario. Muy necesario porque con su humor, él bajaba línea. Viste que el humor, cuando es un humor, digamos, como el que él tenía, la bajada de línea llegaba muy bien, abría cabezas, ¿no? Todos los días tienen ese instante en que me jugaría la primavera por tenerte delante. Y Adolfo Castelo fue un tipo que inventó cosas, que es muy difícil eso en los medios, porque uno puede hacer, digamos, estar en una línea o hacer ironía o hacer humor o hacer lo que sea, hacerlo bien, pero Castelo inventó mucho de eso, inventó toda una manera, sus programas de tele que hasta hoy dejaron la marca de lo que fueron aquellos programas con Ginsburg y con Abrevalla y con los demás. ¿Y qué te puedo decir? Para mí fue increíble laburar con él porque aprendí sobre todo, y estos días que me acordé de él mucho, escribí un par de cosas, me acordé porque Carla me hizo llegar el libro. Entre las cosas que escribí es que me acordé, porque trato de no acordarme de Castelo porque para no ponerme triste. De volver a reír con los amigos, todos los días tienen ese rato. En el que respirar es un ingrato, debe parar conmigo. Yo creo que el humor sirve si tiene ideología. Ni de izquierda ni de derecha, si tiene ideología. O sea, si vos sabés qué está bien y qué está mal, qué es justo y qué es injusto, qué es cruel y qué es incruento. Digo, tenés que tener ideología, o sea, tenés que tener conciencia de clase. Porque si no, no podés hacer humor, sos un bastardo. Y el dolor mucho más lejos. parecieras al fantasma que vive en los espejos. Y en el libro, en este prólogo escrito por Adriana Varela, dice: más allá de su profesión, que todos conocemos y hemos disfrutado tanto, donde estaba Castelo ahí se detenía el diálogo del canal, o se leía su columna en la gráfica. Su instrumento era la ironía para decir su verdad, el humor obviamente lo tenía puesto, pero la ironía es la materia más difícil. Si tenía que disimular algo que lo desagradaba, callaba, pero sus caras, expresiones, hablaban por todo lo que no decía y sus silencios eran deliberados. En relación a los silencios y a todo eso que él tenía a lo largo de su carrera, hablaron de también cómo recordarlo a Castelo. Estuvimos hablando con Orlando Barone, con Elizabeth Bernassi y con Carlos Ulanowski. Me gusta acordarme de Castelo en todo sentido, desde su voz, su presencia, su olor, su caballerosidad, la manera de hacer radio. O sea, me parece que en todo sentido Castelo marcó alguien que no se puede superar ni mejorar. ¿Viste cuando alguien está acabado en sí mismo y no hay quien pueda hacer de Castelo? Bueno, se pierde mucho, ¿no? Cuando se pierde una persona tan noble, tan inteligente y con tanta humildad a la vez, a veces, porque otras veces no tantas, pero me parece que más que nada, digamos, la gente vive en el recuerdo de los que lo quieren y Castelo está vivo y presente en todos nosotros. Apenas vi que un ojo me guiñaba la vida, le pedí que a su antojo dispusiera de mí. Primero que nada, un tipo con el que la pasé muy bien trabajando, ¿no? Era un encanto de persona. Y una de las cosas que me viene en la cabeza es un viaje que... el primer viaje que yo hice a Italia. Y en donde quedamos en encontrarnos en Arezzo, imagínate. Y un día, creo que de Florencia, tomamos un tren con mi mujer y fuimos a Arezzo, donde él estaba en la casa de su amigo Daniel Virtuoso. Y bueno, y nos llevó a conocer todo el día ese lugar fantástico. Y era eso. Creo que Castelo era un gran embajador. O sea, te envolvía en un cuento, en una situación, y vos terminabas con él escuchándolo y riéndote o analizando la realidad o lo que fuera. Pero a partir de su manera de decir, creo que su manera de decir tenía mucho que ver con la escucha, ¿no? Con que el otro se enganchara escuchándolo. Bueno, hace un rato yo decía en la radio eso, creo que él acrecentó los promedios de inteligencia, de crítica, de gracia, de sentido del humor, y bueno, ¿qué más? Por decir lo que pienso, sin pensar lo que digo, más de un beso me dieron, y más de un bofetón. Creo que Castelo es un personaje de Buenos Aires que es lo que fue, pero también lo que va siendo la recordación de los que le continúan. Y yo me doy cuenta porque hay una página muy original en el libro y que significa esto. Castelo enumera a los amigos y los divide en amigos de la infancia, amigos péndex, amigos rockeros, amigos de la noche, amigos hermanos, amigos de la profesión. Tiene un listado como de 10 rubros y 10 géneros. Yo estoy en los amigos de la infancia, cosa que es mentira. Soy amigo de la juventud, pero no de la infancia. Pero se fue tan atrás que creyó que éramos de la infancia. Pero una mentira, quiero decir, agradable en el fondo. Quiere decir que me recuerda remotamente también. Y es muy interesante porque uno ve la versatilidad y el surtido de amigos que tenía, algunos muy conocidos, muy notables, y otros no, otros pertenecían al barrio, a su vida de la noche, era un noctámbulo empedernido. Castelo, además de ser el protagonista de la ironía como lo fue, en realidad fue un personaje de Buenos Aires. Y creo que los personajes, esto es una teoría que yo puedo sostener porque soy un hombre del alba, yo soy un hombre del día, una alondra, y Adolfo era un búho. Y yo creo que los personajes están en los búhos, no en las alondras. Ahí escuchamos a Barone, que comentaba un poco las características de Adolfo. Y la verdad que en el último tiempo aquí en la radio se vivió algo muy conmocionante y tiene que ver con la pérdida, el fallecimiento de Daniela Castelo, lo cual para la radio fue muy impactante porque mucha gente la quería, trabajaba con ellos, ella trabajaba acá junto también a su hermana Carla Castelo. Ellas habían terminado el libro en enero, por lo tanto el peso de sacar el libro, pero también esa sensación de casi homenajear a los dos en el libro, a Daniela y a su papá. Entonces estuvimos hablando con Carla de qué significaba este momento y nos contó un poco qué sentía en la presentación el día jueves. Mira, lo más intenso es ver el cariño de la gente y cómo los músicos, cómo los oradores y todos están emocionados y ponen lo mejor de sí para homenajear a mi viejo. Eso es lo más emocionante de todo. El primero es un libro hecho por las hijas a pocos años de la muerte del padre. Es una historia de vida, de su remota infancia de las hijas y la remota infancia de Castelo. El libro tiene momentos hilarantes y momentos dramáticos, como toda vida. Fueron valientes las hijas en hacer el libro. Y el libro lo muestra el padre vulnerable, vulnerado, como un antihéroe, como era Castelo, un personaje. Mira, para nosotros fue muy difícil, estuvimos un año laburando sobre el libro, fue muy difícil, fue momentos de llantos, momentos de risas, momentos difíciles, momentos alegres. Creo que retratamos la vida de un hombre que vale la pena, un hombre interesante, un hombre genial. Y bueno, es mi homenaje para él y para ella ahora que no está. Mira, estoy tratando de sacar fuerzas de mi hermana, de mi viejo y de mi madre. Creo que ellos me iluminan todo el tiempo, me ayudan a seguir, me dan ánimo, mi hermana especialmente me da mucho ánimo. Y para llorar me quedo sola en casa. Si salgo lo voy a disfrutar porque lo que me enseñó mi hermana también con su muerte repentina es que hay que vivir, hay que aprovechar cada día de la vida porque se te va la vida en un segundo. Castelo fue también el pibe de la pelota de trapo, el hijo de la portera, el joven de Don Bosco, el enamorado incondicional de Elena a pesar de su infidelidad crónica, el papá de Daniela y Carla. Recién después de los 40 su genio se hizo público, el hombre que logró informar y entretener con calidad. Esto dice la contratapa de Castelo, diario de un ironista, un libro increíble que está tremendamente conectado con la vida de Castelo, contado por sus hijas y con un realismo, con un interés, lo que genera cada una de las historias que realmente vale la pena disfrutarlo. Y yo tuve la suerte de conocer a Castelo y trabajar con él, compartir los micrófonos muy al alba. Yo, claro, siendo un hombre, un búho, yo ahora entiendo por qué siempre venía así medio cansado, a la medio mañana silencioso. Sería terrible. Claro, el programa empezaba a las 6 de la mañana. Radio City, Rompecabezas. Jorge Lanata era el conductor y Adolfo Castelo era uno de los columnistas. Así que para mí también fue un placer conocerlo y compartir ese año el micrófono, si se puede decir, con Adolfo Castelo. A la medida en que accedan pelotudos, irresponsables, fascistas, la radio va a perder el valor que en algún momento perdió, si te acordás, hace algunos años, y que volvió a recuperar por suerte. La salvó la radio que no tiene imagen. Creo que se tendría que cuidar hoy de no convertirse en el chicle del oído. Thank you. Y estamos escuchando un tema que es muy especial en realidad, porque en el libro, por lo menos para ellos, es muy especial porque comenta que ella considera a Carla que fue el último tema que escuchó su papá. Por eso valía la pena escucharlo e irnos con este tema, sabiendo que Castelo sigue dando vueltas. Yo escuchaba las cosas que están en internet y la cantidad de gente que, más allá de que no va a ser como Castelo jamás, pero que toma una cantidad de cosas increíbles de este irónico humorista increíble que tuvimos en la Argentina. Y por suerte, tu presencia en la presentación del libro y todos los testimonios que vos pudiste lograr también hacen que desde aquí nosotros también rindamos un repetido homenaje a Adolfo Castelo y a su hija.